La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan... Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. And so you're back. You have to march from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd known for just one second, you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now. Because you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd... Bueno, pues así vamos ahora, este día marcado por el destino. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Hoy es 20 de enero de 2017 y esta es una emisión más de Voz Universitaria, la número 1879, a través de la cual le llevamos a usted el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Germán, ¿cómo te va? ¿Qué nos pusiste? Qué gusto, Liliana, buenas tardes. Primero saludamos a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y pues es un juego, una grabación que hicieron algunos actores jóvenes de Estados Unidos a partir de la canción de Gloria Gaynor, Sobreviviré. Uh-huh. Que la canción habla de una decepción amorosa, por supuesto, ¿no? Que dice, aunque tú no estés conmigo, aunque me haya roto el corazón, sobreviviré. Pero le dedican la canción a Donald Trump, es decir, que a pesar de ti vamos a sobrevivir, ¿no? Fíjate nada más, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Esa es parte de la división de la sociedad de los Estados Unidos que hay en estos días, ¿no? Uh-huh. Porque no todos están de acuerdo con Donald Trump, principalmente en el sector artístico, un gran número de actores, de cantantes, que ni siquiera querían que los vieran el día de hoy en la toma de posesión. Algunos rechazaron las invitaciones para ir a estar en este espectáculo que le llaman la inauguración de la presidencia de Donald Trump. Y bueno, pues ya llegó el día de Donald Trump, ¿no? Pues sí. Ya está. Y bueno, lo que siempre me llama la atención, ¿qué hígado debes de tener para ser político, ¿no? En la mañana primero habla con Barack Obama y salen sonrientes los dos, así como grandes amigos, grandes cuates, ¿no? Uh-huh. Digo, bueno, el hígado de Obama, por supuesto. Claro, ¿no? Este hombre, pues ya sabemos que sus entrañas son bastante putrefactas, ¿no? Pero no, la risa de los dos sonriendo así como de cara a la sociedad, que bueno, pues es parte de la vida de Estados Unidos también, ¿no? Pero aquí hay una foto donde está todo en la toma de posesión, que parece vaquero del oeste levantando los dedos índices como si fueran pistolas, Donald Trump, que dice, a partir de hoy determinaremos el rumbo de Estados Unidos y el mundo, ¿no? ¿Sabes? O sea, en este tipo de actitudes... ¿Qué atribuciones se ¿por qué? Toma, ¿no? Es que habemos más habitantes en este planeta que no pensamos igual que ellos, ni actuamos igual que ellos. Y es algo que debemos de tener conciencia. Ellos, desgraciadamente, y lo hacen a pasar en sus filosofías de películas, hay solamente dos seres humanos, ¿no? Los triunfadores y los perdedores. Y los que no quieren afrontar las guerras son gallinas, ¿no? Esa es la actitud que una y otra vez en millones de películas nos lo dan a conocer de la forma de ser de algunos estadounidenses, ¿no? Entonces yo creo que no puede ser el mundo así cuando somos tan diversos, tenemos diversas maneras de pensar, diversas religiones, diversas culturas, diversas decisiones de sexo incluso, ¿no? Y yo creo que en esa diversidad es como debemos de respetarnos como seres humanos. No ir por el despojo, no ir por la manera de aniquilar al contrario con toda tu fuerza porque no estás de acuerdo con la forma en que piensa. No puede ser. Eso es de gente bárbara. Sí, totalmente, que no tiene el menor respeto por el ser humano y una idolatría y amor inconmensurable sobre el dinero, ¿no? Y el poder, por supuesto. Él era poderoso ya como empresario. Por supuesto, y todos sabemos cómo llega esa gente a través de trampas, a través de arrebatar cosas. Pues son toda una serie de actitudes humanas. Es un hombre muy vengativo. Eso no ayuda en nada. Toma decisiones viscerales. Sí, sí. Es un peligro para la humanidad. Ese sí, para que veas, el eslogan de "es un peligro para la humanidad", debería de traerlo en la frente. Así es. Que se quite el peluquín para que le quepa la leyenda. Sí, sí, sí. Ya para empezar, alguien que utiliza artilugios para tratar de verse joven de esa manera, ¿no? Ya, eso para mí ya es gente que, para desconfiar de ellos. Tratar de maquillarse de algo que no son, ¿no? El señor tiene 70 años. Y ahí es un veterano, ya es un anciano que está al frente de un planeta rebosante de jóvenes, ¿no? Entonces, y todo su apócrifo gabinete. Todo su gabinete es un gabinete de temor, ¿no? De tener cuidado con ellos, ¿no? Magnates casi todos. Todos ricos macpatos, ¿no? Que nadan en dinero, que abren sus bóvedas y se tiran al dinero con gran felicidad, ¿no? Entonces, bueno, así empieza esta administración actual de los Estados Unidos de América. Obviamente insiste en el muro. ¿A poco lo mencionó? Ah, por supuesto, no lo mencionó, pero ya dice que vamos a empezar ya el muro, ya va a empezar. Que no olvidemos que ese muro se viene construyendo pianito desde hace tiempo, ¿eh? Uh-huh. Pero él lo que va a hacer es hacerlo ya en toda la frontera, sellar la frontera, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya... Libramos el río Bravo, ¿verdad? El muro está después del río Bravo. Uh-huh. Claro, el río Bravo es una frontera natural en la parte de Reynosa, ¿no? De todo. ¿Dónde van a hacer un muro? De Nuevo León, por ejemplo. Ahí no hace. No, el muro empieza desde Tijuana, está sobre el mar. Tijuana va pasando por todo California. ¿A quién le pertenece el río Bravo? El río Bravo es nosotros, una parte es nuestra. Uh-huh. Así es. Entonces, esa está en la parte este, ¿no? En la parte de la frontera este. Pero toda la parte de Sonora, Chihuahua, ¿no? Que son extensiones inmensas, casi desérticas. Ahí el muro se va construyendo pianito desde hace muchos años, ¿eh? No es novedad. Tal vez por eso se llevaron al Chapo Guzmán, ¿verdad? Para que no hiciera su túnel. Los cimientos. Para que no hiciera su túnel. Que ya eso parece partido de fútbol, ¿no? Sale de Estados Unidos Mario el Chueco Villanueva, entra Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? De veras. Y todo es parte de una tragicomedia bárbara, ¿no? Que fue como un regalo a Trump por tomar el poder, ¿no? De parte de eso se especulaban, ¿no? ¿Qué acuerdos habrá? Pero realmente podría pensarse, no, mejor ándale, vete para el otro lado, escoria, ¿no? Uh-huh. Haber dicho, vete para donde con el presidente que es igual que tú, escoria, ¿no? ¿Será? Podría verse también así, ¿por qué no? Pues, si es que pensamos que inocentemente que así son las cosas, pero ¿cuál será la negociación interna realmente para que antes de que tomara posesión Donald Trump llevaran al Chapo Guzmán y sacaran a Mario Villanueva de Estados Unidos y lo trajeran para acá? Pero lo del Chapo fue de pronto, los abogados dicen que los tomó por sorpresa. Sí. Vemos el rostro del Chapo Guzmán todo sacado de onda, tal cual es la palabra, sacado de onda, ¿no? Sí, ahora aquí voy a Nueva York, ¿no? Voy con las pandillas de Nueva York ahora. Quiero mi túnel, dice Chapo Guzmán. No, de verdad es que hay muchos entretejes en ese tipo de relaciones México-Estados Unidos que no las conocemos y no sabemos qué vaya a pasar realmente de aquí a futuro. Y algunos ya ven como candidato natural a Luis Videgaray para la presidencia. Es el artífice trumpista. El pajecito, sí. Hasta el apellido es de chiste, el de Trump. Trompeta, ¿no? ¿Cómo? No es de Triunfo. No, ¿de veras? Es ganador, Triunfo, sí, claro. ¿No es de trompeta? Bueno, trompetillas lo interpretamos nosotros como tal. trampa, trompetilla, trinquete, todo ese tipo de cosas. Pero triunfo es triunfo. Bueno, sí, pero es una derivado. ¿Ah, sí? Sí. Wow. Cuando menos eso siempre lo han dicho el señor Donald Trump, que ha sido actor de cine, de reality shows y bueno. Ya veremos por ahí circulando mi lucha en inglés, ¿no? El equivalente, bueno. No, pero debe decir que inclusive que tenía más cultura Adolfo Hitler que Donald Trump. Por supuesto. Era otra época también. Pero siempre nos sorprende la humanidad. Hitler cuando pintaba, ¿no? Cuando pensábamos que no podía haber algo peor, nos sorprende algo todavía peor, ¿no? Sí. Siempre tenemos esa capacidad. Sí, y hay varios. Idi Amin, por ejemplo, fue otra cosa monstruosa y así. Surgen nombres muy extraños. Pues ahí está un piel roja con la mano levantada diciendo how. Lo que me llama la atención que los presidentes de los Estados Unidos, muchos de ellos haciendo matanzas en el mundo, Barack Obama fue el premio Nobel de la Paz, juran ante la Biblia, juran con la Biblia de que de como presidentes de los Estados Unidos de América. Y si no, que se lo demanden. Si no, que se lo demanden, ¿no? Pero bueno, la Biblia también está llena de atrocidades, pero bueno. En fin, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la rectora Sara Ladrón de Guevara refrendó el compromiso de la Universidad Veracruzana con el arte y la cultura al inaugurar las primeras exposiciones del año en la Galería Ramón Alba de la Canal. La Ley General de Archivos pone en riesgo la construcción de la memoria histórica, eso lo dice la historiadora Giovanna Zelaya. Hoy en el estudio platicaremos con Lourdes Jiménez del proyecto ARPA, de protección de animales, y también estará con nosotros Eloisa Arenas para informarnos sobre las actividades culturales de nuestra máxima casa de estudios. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, el 817-5115 y el 817-5117. Arte y cultura. Bien, pues sí, Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, destacó el compromiso que esta casa de estudio tiene con la promoción del arte y la difusión cultural. Inauguró las exposiciones De la piel a la piedra y Topografías, diálogo entre poesía y pintura. Esto fue en la Galería Universitaria Ramón Alba de la Canal, donde mencionó que en lo que va de 2017 la universidad ya muestra diversas exposiciones en sus distintos espacios, como la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas y la Casa del Lago UV. La exposición De la piel a la piedra, de Delia Olmedo, egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, muestra una serie de pinturas inspiradas en el arte prehispánico mexicano. Por su parte, Topografías, diálogo entre poesía y pintura, de la pintora Teresa Rubio y la poeta Elsa Cross, es una amalgama de poesía y pinturas que se complementan entre ellas. Gustavo Olivares, titular de la Galería Ramón Alba de la Canal, expresó que con este par de exposiciones la Universidad Veracruzana brinda la oportunidad de mostrar su obra a artistas que empiezan a consolidarse y buscan un lugar en la plástica nacional. Compartió que mientras en la exposición Topografías, diálogo entre poesía y pintura, se observa una simbiosis entre poesía y pintura, precisamente en De la piel a la piedra, de Olmedo, enseña su arte que tiene influencia de una vertiente de la Escuela Mexicana de Pintura, encabezada por Gilberto Aceves Navarro y Tomás Gómez Robledo. En tanto, Delia Olmedo explicó que las piezas que integran la muestra son obras de óleo en barra sobre pastel, las cuales muestran un punto de unión entre el tema prehispánico y el arte contemporáneo. Teresa Rubio, por su parte, comentó que las pinturas de su autoría en esta exposición las creó conmovida por la sensibilidad y profundidad de los poemas de Elsa Cross. Las exposiciones estarán abiertas hasta el 18 de febrero. y pueden visitarse todos los días de la semana de 9 a 8 de la noche. La dirección es en Zamora número 27, que en realidad es Gutiérrez Zamora número 27, en el centro de la ciudad. La entrada es libre. También la rectora, por cierto, inauguró la exposición Túnel de la Burocracia de Byron Browsley en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas, y que es la primera actividad académica y artística del año en dicho recinto. Ahí la rectora dijo que la instalación artística del investigador muestra creativamente que el mundo en el que vivimos está lleno de papeleo, y que aunque ahora este sea virtual, también es muy abrumador. La muestra, que permanecerá durante todo el mes, esta del Túnel de la Burocracia, contó con la colaboración de académicos del Instituto de Artes Plásticas, del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias y del de Investigaciones Histórico-Sociales. Ahí está la transversalización, ¿no? Y bueno, multidisciplinariedad. Ya son las 14 horas con 19 minutos. Un recorrido por el campus. Bueno, aquí hay una ley que se hizo para los archivos. Para los investigadores es muy importante, porque todo parecía ser que esa Ley General de Archivos que se aprueba en nuestro país a partir del Senado de la República, pues pone en riesgo la construcción de la memoria histórica de nuestro México y el acceso a documentos que están bajo resguardo en archivos. ¿Por qué? Porque se clasifican de tal manera que ya no los puedes ver. Y va principalmente suponiendo que alguien quiera ver los casos de Ayotzinapa, pues están clasificados y se van a ver allá como por el 2200, 50. ¿No? 2200 o 2100. ¿Quién se va a preocupar en ese momento por esas esos casos, ¿no? Bueno, entonces es una preocupación para los investigadores de historia, sobre todo lo que dice esta Ley General de Archivos. Entonces Giovanna Zelaya comentó que la iniciativa de ley llegó al Senado de la República el 17 de noviembre de 2016 y 11 días después se presentó en audiencia pública, durante lo cual un número considerable de académicos especialistas de diferentes instituciones expresaron sus inquietudes respecto a la legislación propuesta. Se comenzó una intensa movilización en redes sociales, medios de comunicación nacionales e incluso a través de la plataforma Change.org se creó una petición que fue firmada por aproximadamente 4.100 personas con la finalidad de que la opinión de la comunidad académica sea escuchada en la redacción de una ley fundamental para la construcción de la memoria histórica, dijo Giovanna Zelaya, quien también comentó que antes de aprobar la Ley General de Archivos se debe aclarar qué se entiende o a qué se considera un archivo, toda vez que en dicha legislación se clasifican en tres tipos: administrativos, de concentración y los históricos. Una característica de esta ley es que se complementa o va de la mano con las leyes de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales. Entonces, la iniciativa de la Ley General de Archivos politiza un tema que es el ámbito cultural y social, al pretender que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de aplicar dicha legislación y, por tanto, controlar la información contenida en el Archivo General de la Nación y el resto de los archivos del país. O sea, lo que debe de hacerse con los archivos, los encargados de ellos, es que tienen que ser autónomos de del gobierno. Pues si se los das a la Secretaría de Gobernación, pues se lo va a dar al CISEN, por supuesto, ¿no? Que son los encargados de decir qué sí se puede saber y qué no, ¿no? Entonces, lo que están ellos reclamando. La también integrante de la mesa directiva del Comité Mexicano de Ciencias Históricas indicó que otro tema delicado es el artículo 14 transitorio de la Ley General de Archivos, el cual señala que los archivos históricos serán sujetos de evaluación en un plazo de 2 años para los de carácter nacional y 3 para los estatales, con el objetivo de validar si la documentación es histórica o no. Además, tiene que haber de acuerdo con este artículo 14 de la Ley General de Archivos, tendría que haber una comisión que diga qué archivos son históricos y cuáles no, ¿no? Y no debe ser así. O sea, son archivos que ya deben estar abiertos a todo público. Lo delicado es que no se especifica quiénes van a hacer esta evaluación, en qué condiciones y qué pasará con la documentación que se considera no histórica. En los últimos 10 años se han hecho esfuerzos considerables para tener acceso a la información. En lo referente a los archivos que son considerados públicos, pueden ser consultados después de un periodo de entre 50 y 70 años, como es el caso de toda la documentación que se relaciona con el movimiento estudiantil de 1968 y la Guerra Sucia. Ya tienen que pasar 50 años para que puedas tener acceso a ellos. Entonces, del 68, pues ya puedes irlos consultando, ¿no? Ya pasaron 50 o 70 años. Los archivos históricos serán determinados por la Ley de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la cual instituye que se considera monumento histórico todo aquello producido 100 años atrás, todo lo anterior a 1916. Y aquí viene otro problema. Por ejemplo, el Archivo General del Estado de Veracruz no fue hecho en 1916. Entonces, si considera que el archivo, un archivo general es considerado como monumento histórico 100 años atrás, entonces nuestro archivo queda simplemente como un receptáculo de documentos, porque aún no tiene 100 años. Y al momento que es un archivo de concentración, le llaman, se convierte también en un elemento que no tiene una gran protección por parte del Estado. No, hombre, entonces se podría perder, de acuerdo con esta posición, se podría perder los archivos generales del Estado de Veracruz, porque todavía no cumplen 100 años el Archivo General del Estado. O sea que no se va a saber lo que pasó, ¿o qué? Sí. Perdemos historia. Podría pasar, pues es lo que dicen. Va a haber un eslabón perdido en Veracruz en lo de que información. Dicen, corremos el riesgo de perder nuestra memoria histórica. El Archivo Estatal resguarda aproximadamente 130 millones de documentos y materiales únicos, entre ellos un acervo de más de 19 mil planos de la entidad, decretos, obra legislativa y fotografías que narran la historia de Veracruz. Por ello, dice la investigadora Celaya, continuarán participando en el debate y en la próxima audiencia pública, porque no solo quieren mejorar la redacción de la Ley General de Archivos, sino que esperan que se elimine el artículo 14 transitorio. Bueno, son las 14 horas con 22 minutos. Vínculos. Pues qué gusto que estés aquí, Gloria, Lourdes. Sí, es que Gloria. Mira que Luis, es que Gloria es mi hermana. Lo acabo de ver. Sí, así que la Gloria no eres tú. Sí, no, la Gloria no soy yo, me persigue. Es su la hermana, Gloria, ¿sí? Lourdes Jiménez. Es hermana de Gloria Jiménez. Bueno, pero Lourdes es la que está al frente del proyecto ARPA, que es protección de animales, y que ha hecho una gran labor ya durante muchos años. Muchas Bienvenida, gracias. Bienvenida, Lourdes. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, y pues sí, pero, aquí estamos. Pero antes de comenzar a platicar contigo, queremos mencionar que trajiste calendarios. Sí, los de, ¿no? El calendario 2017. Padrísimo. Que trae fotos de perros, de gatos, muy bonitas fotos. Son de Rugiro. Las fotos son de Rugiro. Sí, Rugiro. Son de Rugiro Temis y Rugiro una Temis. Es de Samantha Mora. Y hay una de Lanfranco Marcelletti, porque está por ahí Domingo, que es un perrito también. Aquí que está. Tiene, es el febrero, sí. En el mes de febrero está Domingo, que es un perrito que tiene Lanfranco, y que fue un rescate. Es una historia muy linda de ese perro. Fue un rescate del proyecto y él lo adoptó y ahí está. O sea que duerme con él porque está en la cama de Marcelletti. Sí, Lanfranco ama a los animales, la verdad es un tipazo. Entonces, bueno, tenemos tres calendarios que vamos a rifar. Sí, claro. Entonces llamen para está toda lindo. La gente el diseño quiera. También está muy bonito. Qué bonito, ¿eh? Está muy bien. O sea, las fotos y el diseño del calendario, sí. Me gustó. Muchísimas gracias. Este calendario nuevamente sale con el apoyo de la editora de gobierno, ¿no? Esperemos que ahorita que cambiamos el sexenio sigamos teniendo el apoyo, porque bueno, pues es una manera de hacerse de algunos fondos, muy pocos, pero además también de retribuir y agradecer a mucha gente que gracias a ellos el proyecto ARPA ha caminado. Y pues ahí va. ¿Cuánto cuesta cada calendario? Bueno, el calendario estaba, porque ahorita ya no está a la venta, ya. Ah, la venta ya acabó. La sí, lo de la venta eran 50 pesos, realmente sí. Es muy igual económico. Que hace muy un año. Sí, no. Nosotros no le subimos. Somos privilegiados de tener entonces los últimos calendarios de la temporada. Sí, no ya, hubo gasolinazo en el precio. No. No nos tocó, además, todavía fue el año pasado cuando se hizo la venta, ya este año nada más es para quienes nos han apoyado. Ahorita estamos hablando y varios compañeros de la universidad están preocupados por la forma en que se está legislando varias actividades en este país, Y por lo visto, por lo de la entrada de Donald Trump, van a seguir legislando en contra de la sociedad. Sí. Tú estás haciendo un trabajo también muy interesante en cuestiones de legislación a favor de los animales, ¿no? Ahí vamos a hacer una pausa, porque sí, tenemos la llamada y luego la perdemos, ¿no? Claro, claro que sí. Porque la plática contigo va a ser larga, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahorita retomamos el tema. Sí, sí, por supuesto. Y vamos con David Sandoval, que está con nosotros allá en la sala de redacción del Departamento de Prensa. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes al radio público radioescucha de Voz Universitaria. Hoy procedemos a dar lectura a un comunicado oficial de la Universidad Veracruzana, donde se menciona el importante ahorro que se ha realizado desde el inicio de la presente administración. La Universidad Veracruzana inició en esta administración políticas de austeridad para enfrentar la drástica situación financiera registrada en estos años. Más de 400 millones de pesos han sido ahorrados entre septiembre de 2013 y diciembre de 2016, sin detrimento en la calidad de sus servicios. Destacan los rubros de viáticos, compensaciones para mandos medios y superiores, energía eléctrica, telefonía, comunicación institucional, servicios médicos y la eliminación de las asignaciones para el equipo de baloncesto profesional. Al mismo tiempo, la UV ha ascendido lugares en los rankings y ha obtenido relevantes reconocimientos como el ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas, el CUMEX. La UV es consciente de la situación financiera por la que atraviesa el Estado y el país. Por ello, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, dio a conocer que para este año 2017 efectuará nuevos ajustes e implementará medidas adicionales como la disminución de las remuneraciones de los mandos superiores universitarios y del gasto de servicios de telefonía, lo que hará que el ahorro acumulado hacia finales de este ejercicio supere los 550 millones de pesos. Estas medidas de austeridad y de contención de gastos son evidencia de la responsabilidad social asumida por la universidad, que aunque limitan algunas acciones, le han permitido cumplir con sus funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión y extensión de los servicios, siempre con calidad. La UV expresa a través de este comunicado un reconocimiento a su comunidad que ha sabido hacer restricciones para incidir en lo trascendental. Y así finaliza este comunicado oficial de la Universidad Veracruzana, Germán. Muy bien. Es lo que tenemos para el día de hoy. Muy importante esto, ¿eh? Sí, sí, es un ahorro de 550 millones, ¿sí?, que pues seguramente redundará en la formación profesional de los jóvenes y del área de investigación también. Cuando menos en la infraestructura, que tanta falta hace, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, muy sí. Muy bien, perfecto, David. Bueno, pues te dejamos aquí con Santiago Morales Ortiz. Muy bien, muchas gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, ahora vamos con Santiago Morales, que está allá con su información deportiva. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Gerardo Martínez, aquí estamos para comentarte que, pues, de buena manera se ha tomado el cambio de sede de la Universidad Nacional 2017, luego de la declinación de Mexicali, ahora en Nuevo León, y esto pues motiva a los deportistas, entrenadores y cuerpo técnico de los Halcones para estar presentes, sobre todo buscar la calificación y estar presentes allá en Nuevo León nuevamente, luego de que en el 2015 se lograron buenos resultados. Al respecto, platicamos con el doctor Eloy Ávila Ortiz, del cuerpo médico de los Halcones de la UV, y calificó como acertada la sede allá en Nuevo León. Una institución grande y tiene instalaciones muy muy buenas, y está preparado todo, o sea que no le falta nada a la institución. Son instalaciones muy, como le diré, tienen todo para llevar a cabo una buena universidad. ¿Ya le ha tocado estar por allá en el 2015? Claro que sí, y pues como ustedes saben, nos trae buenos recuerdos, medalla y medalla de oro en el fútbol y otras, entonces pues nos sienta bien la ciudad. ¿Considera usted que es algo especial y motivante también para los deportistas, no, por tratarse de enfrentarse a los campeones que siempre están liderando en el deporte? Sí, es algo algo importante, es algo bien importante, y los jóvenes se sienten bien jugando en esa sede por los buenos recuerdos, los buenos resultados que hemos tenido, le repito, ahí en la universidad. Pues ahí está lo que comenta el doctor Eloy Ávila Ortiz, así es que pues a calificar y a tratar de avanzar con una delegación fuerte a este evento, porque primero vienen las etapas estatal, donde comentaba Emilio Gallegos que el año pasado quedó fuera el equipo de fútbol, y bueno, luego viene el regional en Tlaxcala, donde es la antesala de este máximo evento deportivo estudiantil, Germán. Muy bien, perfecto, Santiago. Es lo que tenemos que tratar. Nada, es un pequeño detalle. Ahorita que hablaste de Mexicali, anoche sí, se jugó el partido para pasar a la final entre el Águila de Mexicali y los Naranjeros de Hermosillo, allá en Mexicali. En Mexicali, sí. Duró 16 entradas. Y cuando menos en la hora del centro, acabo a las 3:30 de la mañana. No, hombre, son tremendas batallas, y ganó Mexicali 4-3. Y luego lo importante es que la gente está metida y se queda hasta la última entrada. Y entre ellos un servidor. Ahí lo vimos. Así es, hermano. Bueno, muy bien. Gracias, Santiago. Saludos, buenas tardes. Sí, bien, hasta luego. No, ahora sí, Lulú. Ya no va a haber interrupciones. Ni eres Gloria, ni te vamos a interrumpir con el teléfono. Está, ni nada. Está perfecto, no hay problema. Oye, entonces estás proponiéndole a la Cámara una ley. No, mira, afortunadamente hemos tenido la ventaja de que ya hace muchísimos años hemos trabajado de la mano con quien en su momento esté como diputado, ¿no? De la Comisión de Medio Ambiente. Y entonces hemos logrado avances muy importantes. Precisamente acabamos de tener la última, en noviembre se publica una modificación a la actual ley de bienestar o de protección a los animales del estado de Veracruz. Esta para nosotros ha sido bien importante porque ya la hicimos en un trabajo en conjunto con los jóvenes de la Universidad Veracruzana, los chicos que están integrando el proyecto ARPA por parte de la Universidad de Veracruzana, deben a la cultura de AFEL. Como recordarás, tenemos ya esa opción. ¡Qué bien! Entonces, los chicos que trabajan en el proyecto ARPA con nosotros obtienen un reconocimiento crediticio para su carrera, ¿no? Entonces, con ellos trabajamos estas propuestas, obviamente también con algunas otras agrupaciones y gente que conoce del tema, ¿verdad? Trabajamos estas propuestas y, bueno, se lograron unas modificaciones muy importantes, ¿no? Para nosotros, algunas prohibiciones, que bueno, esto no es tanto que lo hayan trabajado los chicos, porque ellos se metieron más en lo legal, ¿no? No tanto en lo que tenía que ver con prohibiciones como la del embalse o los gallos o todo esto. Ellos más bien vigilaron las cuestiones legales. ¿Por qué? Porque hasta la fecha no habíamos podido echar a andar muchas cosas que estaban en ley, pues porque siempre hay por ahí detallitos que no nos permiten avanzar. Eso fue lo que vimos con ellos, y una de las cosas más importantes que logramos fue la propuesta de la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales. Fue aceptada, ¿no? Okay. Los diputados la aceptan, la proponen, el Pleno la vota, la acepta, y afortunadamente el fiscal de este sexenio, una de sus primeras acciones fue nombrar ya a un fiscal especializado en el tema. Ajá, y entonces ahora está Andrés de la Parra como fiscal especializado en delitos ambientales y de protección a los animales. Uy, entonces es una maravilla, porque además es el primero en a nivel nacional, ¿no? Tenemos nuevamente, en Veracruz nos gusta ir así, ¿no? Ser de los primeros. Ahora falta que lo apliquemos, pero otros también, ¿verdad? Sí, pero tenemos el primero y eso nos hace estar muy esperanzados. Orgullosos, pero muy, muy esperanzados en que algo podamos hacer. La primera a nivel nacional, sí. ¿Qué tal? Sí, sí, y esto pues abre. Vamos a hacer un paréntesis nada más, que son especies animales, porque hay otro tipo de animales que no atrapan. No, los animales no humanos. Esta va por animales no humanos, ¿no? Hay que proponer otra fiscalía también para atender ese asunto. Y la verdad es que... Qué interesante. ¿Quién sabe? Oye, ¿cómo es por...? ¿Cuándo recurrir a la Fiscalía en Medio Ambiente y Protección Animal? ¿Cuándo ves qué tipo de cosas? Mira, el Código Penal nos habla de maltrato y crueldad. Obviamente estamos hablando de cosas que sean lo suficientemente fuertes como para que no lo aplique o no lo tenga que llevar a cabo el ayuntamiento, ¿no? Hay varias instancias. Nosotros podemos denunciar en el ayuntamiento, en cualquier ayuntamiento. Todos deberían o deben hacerlo, deben recibir y ejecutar, ¿no? Está la Secretaría de Medio Ambiente, que también debe hacerlo, la Procuraduría de Medio Ambiente y, por último, la Fiscalía. Obviamente, a la Fiscalía vamos cuando ya el delito es lo suficientemente grave que consideremos que amerita cárcel, ¿no? Entonces, cuando matan a un animal, cuando lo machetean, cuando hay una violencia excesiva, ¿sí? Tenemos que ir allá. Es recomendable que la gente no vaya si el animal está amarrado y le da el sol. Eso lo puede ver el ayuntamiento. Lo debe ver, ¿no? Debe tomar acción. Ahora, si estamos hablando de una crueldad, pero con saña, ¿no? Con intención de ser crueles, entonces sí tenemos que acudir a la fiscalía, ¿no? Pero la mayoría de las veces nos encontramos con omisiones, ¿no? Crueldad por omisión, ¿sí? Por falta de conocimiento. Todo eso le corresponde atenderlo al ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hay todo un procedimiento de primero platicar con la gente, tratar de arreglar las condiciones de los animales y demás. Pero cuando ya encontramos una crueldad, saña y mala intención, pues es importante acudir ya a la fiscalía. Muy importante eso, porque no es poca cosa. Uno, pues, no faltará quien diga, pues son animales, ¿no? No. Pero atrás de gente que hace este tipo de acciones, Lulu, bien sabemos que existen estas mentes tan retorcidas que desgraciadamente empiezan a proliferar en esta sociedad. Uh-huh. Y que llegan a casos como un niño que lleva una pistola a un salón. Exactamente. ¿No? Sí, ahorita este caso de Monterrey nos ha dejado muy muy preocupados uh-huh. porque hace mucho tiempo que se ha dicho. En las redes sociales se está manejando mucho el hecho de que, bueno, informaron las autoridades en Monterrey que este chico tenía un arma porque su padre era cazador y él practicaba la cacería con él. Y efectivamente tiene un manejo fabuloso del arma, ¿no? El niño, antes de matarse, hace un manejo muy importante del arma. Es evidente que sabía lo que estaba haciendo. Ahora bien, no queremos decir que un cazador va a andar matando gente por ahí. Lo que sí podemos decir es que es obvio que le tienen otro sentido a la vida. Es muy fácil quitarle la vida a otro ser, ¿no? Es muy fácil. La sangre se va haciendo fría, ¿no? Vamos perdiendo ese sentimiento. Y entonces, si tienes cualquier otro problema por ahí, puede desencadenar en esto, ¿sí? Insisto, no vamos a satanizar a todos, aunque nosotros no estemos de acuerdo en que haya matanzas. No queremos decir que cualquiera que sea cazador va a ser un asesino de humanos. No, pero sí ha perdido esa sensibilidad de respetar otra vida, ¿no? Y hablando de esto, esa es otra de las cosas muy importantes que sacamos en esta ley en Veracruz y que estamos ya trabajando con la Secretaría de Salud, porque no contamos en ningún lugar con un protocolo de atención para cuando detectamos maltrato animal. Es decir, si alguien ve que el niño le pega al perro, lo patea, hace, no pasa de ser un chiste y a lo mejor que se le reprenda en casa, ¿no? Pero nunca vamos más allá, no volteamos a ver lo que está pasando. Y no hay un protocolo de atención, ¿sí? Si el niño mata a un animal, ¿no? Si lo avienta de un balcón, que es muy común, ¿no? No existe ningún protocolo de atención. ¿Y qué pasa? Que son mentes que deben estar siendo cuidadas y acompañadas. Exacto. ¿No? Entonces, esta parte también logramos ya que entrara en la ley estatal. ¿Sí? Fue difícil porque como que no se entendía muy bien, ¿no? Pero pues ¿por qué? ¿Por qué? Porque es necesario atender esto y para esto va a costar trabajo porque ni siquiera en las facultades de psicología, ¿no? Están tomando en cuenta el tema, ¿no? Apenas empieza a tomarse en cuenta. Entonces, eso es una de las cosas que estamos ya trabajando y esperemos tener, pues, a ver si en este año, ¿no? Obviamente, ya creo que ya a finales, más o menos, que tengamos ya algo para poder trabajar con todo eso, ¿no? La gente que maltrata a un animal necesita una atención especial y necesitamos capacitar a nuestros psicólogos y necesitamos que el Servicio de Salud lo haga. Ya lo tenemos en ley, pues ahora vamos a empezar a trabajar. Porque no solo está en peligro los animales, sino también el ser humano. Todos. Y ellos mismos. Ellos mismos, claro. Algo hay en esa mente. No todas las mentes están dispuestas a matar a otro ser vivo, ¿no? Por diversión o eso. Cuando detectas esto, tienes que ir más allá. Pero pues, ahí vamos. Eso es muy importante que lo señales, Lulu, porque de repente hay una crítica superficial sobre la protección de los animales, ¿no? Es que no tiene nada que hacer, se cuida nada más por que está gente solitaria, que solamente ve a los animalitos. O sea, se ve como algo muy trivial. Sí. Y es realmente un acto profundamente humano, ¿no? Sí, es algo importante. Mira, yo soy muy a veces mis mismos compañeros se molestan cuando lo digo. La verdad es que nosotros mismos nos hemos encargado de que la gente lo vea así, ¿no? Lo vea tan trivial, porque hemos dejado de lado el capacitarnos, el estudiar mucho más allá, o sea, saber por qué realmente estamos haciendo las cosas, porque para nosotros ha sido natural, tal vez, ¿no? Tener esta compasión y este entendimiento con los animales, pero necesitamos hacerlo algo mucho más serio, ¿no? Necesitamos hacerlo con bases mucho más estudiadas, científicas, académicas, que tengan un respaldo real, ¿no? Por ejemplo, yo estoy totalmente desacuerdo de los perrijos y los gatijos, O sea, somos especies diferentes y como tal tenemos que respetarnos, ¿no? Sí. O sea, y a la gente le encanta decir, es que es mi perrijo. No, lo puedes adorar y vas a dar todo por él, pero no es tu hijo, ¿no? Ah, exacto, perdón, ahí hay también otro problema psicológico. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces también hay mucha gente que sí es cierto, tiene muchas frustraciones y entonces nos dedicamos a ayudar a los animales, ¿no? Y caemos en otro grave problema. Esto no está reglamentado. Es decir, tú no puedes tener una casa llena de niños, que tú digas, quiero mucho a los niños y voy a recoger a los niños de la calle y los voy a tener aquí y yo voy a ver por ellos. No lo puedes hacer porque hay una ley que te lo prohíbe y porque tienes que cubrir un montón de requisitos para poder hacerlo, ¿no? Sin embargo, cualquiera puede agarrar animales, llenar su casa de animales, convertirse en acumulador y Dios sabrá qué pasa adentro, porque no está legislado. Y eso tenemos que irlo cambiando. O sea, hace falta desarrollar la cultura de qué, de la protección animal, de la convivencia con los animalitos, las mascotas, ¿cómo se le llamaría? ¿La cultura de qué? Pues mira, yo creo que necesitamos ser empáticos, ser respetuosos. Sí, pero conocer todas estas cosas. Sí. Llevar una educación, para con una mascota, por ejemplo, no es por presumir o lo que sea, pero Playa del Carmen, Quintana Roo, que está también padeciendo un problema, un drama ahorita. Hay cultura que no sé cómo decirle, de protección al animal, de cómo convivir con un animal. Y hay sanciones, por ejemplo, si ven que dejas el excremento de tu perrito en un lugar en la calle, ¿sí? Hay multas de por medio. Si saben que los dejas en el balcón, ya llega la perrera a sancionarte o a llevarse a la criatura. Mis respetos. Fíjate que yo te voy a decir, Liliana, aquí estamos, Jalapa es una de las ciudades que más avanzadas está en esto. En los congresos lo hemos visto y de hecho el próximo congreso, a petición de todos los activistas que estuvieron aquí, vamos a tener una reunión con gente dedicada a atender los centros de salud animal o perreras o antirrábicos a nivel nacional por el trabajo que está haciendo Jalapa. Jalapa es el primer ayuntamiento que no tiene un centro antirrábico, ni una perrera. Es un centro de salud animal, ¿sí? Entonces, El Castillo. Ajá. Entonces, Jalapa hace muchos años que prohibió las matanzas y las redadas, hace ya muchos años, ¿no? Y lo que tiene que ver, por ejemplo, con eutanasias, en casos necesarios, ¿no? Se hace única y exclusivamente por sobredosis de anestesia. Todo eso nosotros se lo hemos ido ganando, hemos ido avanzando y caminando muy, muy, a pasos muy, muy agigantados. Y en todo este proceso entra todo lo que tiene que ver con la aplicación de multas y demás. Esto que tú me dices está en la ley hace mucho tiempo, desde el 2010, la ley estatal. Entonces la gente necesita enterarse. A las personas al respecto. Y además, los ayuntamientos necesitan aplicarlo. Tenemos 4 ayuntamientos con centro de salud animal y con reglamento. Desde el 2010 debían estar todos, ¿no? Pero nadie sabe, no, por ejemplo, los vecinos que están viendo que se está maltratando a un animalito junto, no lo denuncian. Fíjate que ha ido cambiando. Nosotros estamos muy, muy emocionados porque sí ha ido cambiando. La gente ha cambiado mucho la manera en que trata a los animales. Claro que lo hay. Pero comparado con lo que veíamos antes, o sea, no, nada que ver. Realmente nosotros, digo, porque como nos llegan todas las denuncias, ¿no? Sí te puedo decir que es todos los días, que hizo esto, que hizo aquello, y sí se está atendiendo. ¿A dónde hay que dirigirse en esos casos? ¿A ARPA? No. Eso tiene que ser con el Centro de Salud Animal. El teléfono es el 810-7400. Ahí tienen que hacer su denuncia y ahí tienen que estar verificando. No, me refiero, dices, nos estamos encargando de ello y todo. Eso es ARPA. Estás hablando de ARPA, de la asociación. No, estoy hablando de toda la sociedad civil. Y quien tiene la obligación de aplicar reglamentos, de cobrar multas, de verificar todo eso, es la autoridad, es el ayuntamiento, ¿no? Entonces, a nosotros nos dicen y lo que hacemos es pasarlo, ¿no? Cuando a mí me hablan y me dicen, oye, ¿puedes tú denunciar esto? No. Tienes que denunciarlo tú porque es nuestra obligación como ciudadanos. Y luego nos convertimos en que, bueno, ya ustedes que están ahí, que se dedican a eso, ustedes háganlo, ¿verdad? Y dices, así no vamos a cambiar. Claro. Tiene la gente que a tomar el teléfono y hacer la denuncia, ¿no? Y en caso de ser algo grave, ir a la fiscalía y presentar su denuncia, porque es para cuidarse ellos también. Muy importante lo que dijiste en cuanto a que si no tienes las condiciones, ni el tiempo, ni el dinero para tener una mascota, no adoptes o no la tengas. Que es una adopción siempre, porque no son hijos tuyos, pero... ¿Sí? Ese criterio hay que tenerlo implantado. A mí me han dicho que yo adopté un perro o un gato. Digo, pero es que nunca estoy en mi casa. Yo quiero que un perro me adopte a mí. Para que te cuide, sí. Para que le lleve las pantuflas. Para que te acompañe, ¿no? Exacto. Sí. Mira, es que la verdad luego creemos que es indispensable o que es un requisito tener animales, y no es cierto. Ellos requieren mucho tiempo, mucha paciencia, y no duran 2 años, ¿no? No. Yo ahorita tengo un animalito que ya tiene como 16, ay, ¿no? Ay, ay. O más, porque yo ya lo rescaté ya grande, ¿no? Ah. Entonces, pero ya no ve, ya hay que ayudarlo, porque si no se golpea y todo, y no puedes, eutanasiarlo, como dicen, ¿no? Dormirlo, porque todavía su estado de salud es bueno. Pero hay que estar pendiente de ellos. Entonces hay que pensar en todo eso cuando tú te vas a llevar un animal a tu casa. Sí. O sea, no es ahorita que está bonito y brinca y corre y que es que divertido, ¿no? Es todo lo demás. No tomárselo a la ligera. Exactamente. Sí. Pues muy bien, Lulú. Oye, ¿dónde podemos conectarte? ¿Dónde podemos encontrar a ARPA, a estas acciones para el respeto y la protección animal? Sí, pues estamos en el Facebook como Proyecto ARPA Jalapa. Ahí pueden, ahí nos pueden localizar y ahí van a encontrar todo el trabajo que se está realizando, que realmente es muy bonito. Y lo decimos así porque no nada más es un trabajo de Proyecto ARPA, sino que... De vida. Y la idea ha sido siempre trabajar con mucha gente, con instancias, con gente de empresas privadas, con los alumnos, con todos. Entonces, es un trabajo en conjunto muy padre. ¿ARPA quiere decir qué? Acciones para el Respeto y Protección Animal. Y además has hecho este trabajo de ir metiendo estas como parte de las materias o de la GEL de la Universidad Veracruzana, para que los jóvenes también estén trabajando desde sus respectivas experiencias educativas, ¿no? La única universidad que hace esto. Y eso es gracias al MEIG, o sea, gracias al sistema, el modelo educativo, es que tiene esa opción. Entonces, es la única universidad que de manera, digamos, formal está aceptando el trabajo por los animales, y eso es fabuloso. Eso es muy humanista. Sí, los forma. Es una universidad humanista. Exactamente, les da opción de ver otras cosas, de ver lo que realmente está pasando y de trabajar de forma seria, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir. Y estamos cumpliendo 25 años oficiales. Sí, cierto. Tenemos más, sí. 25 años. Tenemos más. Realmente trabajando tenemos como 17. Pero hace 25 años, precisamente aquí en Radio B, con Carlos Romano, en la revista, ¿no? Sí, el 16 de enero se convocó para la primera reunión donde decidimos abrir y llamar a más gente. Porque pues éramos 4 y chamacos, ¿no? Casi el día de San Antonio Abad. Sí, ¿verdad? Es el 17 de enero. Fue el 16, sí, un día antes, ¿no? Oye, ¿el albergue del Coralillos ya no está o sí? Sí, Amigos todavía. De los Animales sigue trabajando. Ajá. Sí, Amigos de los Animales todavía está trabajando, y ellos iniciaron de alguna manera. Ofelia, que era la presidenta del albergue, ella se ingresa con nosotros precisamente en enero de hace 25 años. Pues felicidades, Lulú. Muchas gracias. Hoy pues hablaron Elizabeth Morales, Jacqueline Ordaz, Gloria Tobar, Isaías Valencia y Mina Pérez hablaron. Entonces vamos a encargarte que elijas los 3 papelitos que están ahí, a ver quién se lo lleva. La propia Lourdes Jiménez toma los papeles. Y Jacqueline Ordaz es una de las ganadoras del calendario. También es Elizabeth Morales, también se lleva su calendario. Y el último es para Isaías Valencia. Okay. Entonces, Isaías Valencia, Elizabeth Morales y Jacqueline Ordaz pueden venir por su calendario de ARPA. Está muy bonito. Está muy lindo. Realmente les va a encantar, porque son fotos de Ruggiero Temis, Dan Franco Marchelletti, Samantha Mora, pero aparte los modelos, que son perros y gatos, están fantásticos, ¿eh? Sí. Guapísimos. Muy guapos, claro que son hermosos. Y como decía una canción de Roberto Carlos, ¿no? Quisiera ser tan civilizado como los animales. Y de veras que sí. Cuando ve uno lo que somos capaces de hacer, sí. Nada que ver. Muy bien, gracias. Todos los perros son hermosos. De otra especie. Gracias y muchas felicidades. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Bueno, pues este año, como hemos venido comentando con ustedes diariamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, cumplirá 100 años de promulgada el próximo 5 de febrero. Y estamos comentándoles a ustedes los 136 artículos que la componen. Hoy vamos a hablar del onceavo, o décimo once, mejor dicho. Dice así: toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. En caso de persecución por motivos de orden político, toda persona tiene derecho de solicitar asilo. Por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Hasta aquí. Son las 14 horas con 52 minutos. Deportivo en Radio Universidad. Como parte del proceso rumbo a la Universidad Nacional 2017, en la sala de reuniones de la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, con la asistencia de los representativos de Halcones UV, se realizó una junta técnica para acordar cómo se participará en la etapa estatal que se va a realizar del 2 al 7 de marzo próximo. La reunión con los delegados y entrenadores estuvo encabezada por la titular de la Dirección de Actividades Deportivas, la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, quien se hizo acompañar del titular de equipos representativos, Jerónimo Guzmán Saldaña, y de Armando Navarrete Munguía. Se dieron a conocer las estrategias a seguir rumbo a la Universidad Estatal, de la que será sede la máxima casa de estudios en Veracruz, en busca del boleto a la justa regional que se va a efectuar en Tlaxcala, antesala de la Universidad Nacional 2017, a celebrarse entre abril y mayo de este año. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bienvenida, Eloísa Arenas, qué gusto. Muchas gracias, Liliana, Germán, un saludo a todos nuestros radioescuchas. Venimos a compartir los eventos para este fin de semana. Este viernes 20 vamos a tener teatro ahorita a las 19 horas. Se presenta la obra Y sin embargo se mueve, de Fernando Rueda, en Casa del Lago UV. Va a tener una repetición para el sábado y para el domingo a las 13 horas en el mismo lugar. Más tarde, esta noche, en el Centro Cultural Tlacna, tendremos el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Danzas, Aires y Cantos. Vayan a ver a nuestra Orquesta Sinfónica acompañada de algunos músicos que estarán por allí amenizando esta noche. Y bueno, para los domingos, ya saben que tenemos nuestro programita de domingos de museo. Va a estar el Ronda Jazz con un concierto muy padre allá en el Auditorio del Max a las 13 horas. Los invitamos también a que se den una vuelta al Museo de Antropología de Jalapa, y hay varias exposiciones, además de la temporal, de la permanente, perdón, es Paso de la Evolución Humana, La Casa por la Ventana, Autorretrato de Gustavo Pérez, y tienen una galería peatonal de la aventura a la investigación, El Quehacer del Arqueólogo. Entonces, pues, el fin de semana tenemos algunas opciones culturales para nuestra comunidad. Revise nuestro Facebook, Difusión Cultural UV, Twitter, @DGDCulturalUV, y la página oficial www.uv.mx/difusión cultural, para muy que bien. Se enteren. Saved. Listo. Llegó justo el tiempo que termina. Gracias, Eloísa. Gracias a ustedes. Gracias. Nada más les decimos que a pocas horas de que Donald Trump ya tomó la presidencia de los Estados Unidos, las manifestaciones en Washington particularmente han sido bastante severas. Ya ha habido enfrentamientos fuertes entre la policía y sobre todo latinos. Y eso a pesar de que se dijo que el día de mañana sería las marchas contra Trump. Están ya programadas para mañana. O sea que estas salieron... Esas no son de improviso. No se contaban. Y fueron enfrentamientos bastante fuertes en las calles de Washington, ¿no? Imagínate. Bueno, pues vamos, ya nos vamos. Que pasen buen fin de semana. Gracias. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria.